¿Qué tenés entre manitos? Tengo entre manos un libro muy lindo y muy interesante, diría, que estuve hojeando estos días, que se llama Triple Frontera Dreams, de editorial Interzona, y su autor es Douglas Diegues. La verdad que está muy bueno y trata un poco de la interesantísima y sorprendente vida en la triple frontera, ¿no? Frontera ahí va. Boliviana, perdón, frontera brasilera, argentina y paraguaya. Y personajes, mitos incluso, personajes míticos, personajes reales de allí. ¿Puedo leer un fragmento que me gustó? Dale. Justamente en el texto que se llama Triple Frontera Dreams, leo el primer párrafo, a ver si los atrapa, a mí me atrapó. La triple frontera es atrasada, bella, fea, futurista, aburrida, rupestre, punk, greco-guaranga, turca, selvática, endemoniada, divertida, suja, coreana, laberíntica, cruel, romanticona, y te puede comer vivo como si fueses un choripán Baratelli. Qué catarata de imágenes, ¿no? Está escrito en portuñol, esto es muy interesante. Así que, ¿querés leer algún fragmento vos que lo vas a pronunciar mucho mejor? Pero, a ver, te marco alguno. El escritor es de origen paraguayo. El escritor es de origen paraguayo. Me encanta ver muchos videos de los compañeros paraguayos. A ver acá. Pronuncialo bien. Argentina Mon Amour se llama. Me encanta vagabundear por el lado argentino de la frontera, donde según Macedonio o Borges, no lo recuerdo bien, los gaullos fueron inventados. Praces villa entrenamiento a los caballos de las estancias. Si você não sabe quem sou eu, Borges o Macedonio, no tem problema. Isso não te impedirá vagabundear comigo por el país mais delirante do mundo, onde la poesía capitalista seduce a todos. Y puedo flanar numa boa, como un avacatuete, por calles nembo-europeas. Me encanta vagabundear por el lado argentino de la frontera, donde ainda existen xixis amables. A todo esto hay que decir que hay un glosario de gracias, texto, por favor. Que explica todas las palabras Dios selváticas y portuñol que uno no tiene acceso si no lee el glosario. Muy claro. Interesante, muy lindo. Triple Frontera Dreams de Interzona, Douglas Diegues. Muy bueno. Muy bien.